Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos una vez más en una nueva emisión de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Temáticas sociales de la importancia, por ejemplo, de la prohibición del trabajo infantil, de la protección del trabajo adolescente, están sobre nuestra mesa, y esto está preanunciando que vamos a dialogar con la licenciada Gladys Lavieri, que saben ustedes, el oyente memorioso más que nada, en esta Defensoría del Pueblo de la Nación está muy enfocada, está muy concentrada en los temas que tienen que ver con la infancia y adolescencia. Gladys, un gusto que estés aquí, y nos interesa mucho que puntualicemos desde el principio con cosas tan sencillas como saber que hay una ley en la Argentina que claramente prohíbe el trabajo infantil y que lo califica o lo encuadra como un delito penal. Sí, efectivamente, Argentina tiene una ley de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, que es la 26.390, desde el año 2008 en vigencia, donde se elevó la edad mínima de admisión al empleo, por ejemplo, digamos, ahora es a partir de los 16 años. Uh-huh. Y esto tiene que ver básicamente con la cantidad de años de educación obligatoria que tiene un país. Y que a los chicos, la protección del trabajo adolescente es que a los chicos entre 16 y 18 años pueden celebrar contratos de trabajo con autorización de los padres. Y por supuesto que tienen un horario de jornadas reducidas, de 6 horas diarias o 36 semanales. Puede ser como mucho, digamos, hasta 7 horas. No pueden trabajar en horarios nocturnos. Las vacaciones son las que corresponden y además son más días que los que tenemos los adultos. Las niñas, digo niñas en realidad nadie, pero esto es un trabajo meramente femenino, no pueden tener menos de 16 años quienes están en el servicio doméstico. Uh-huh. Y bueno, esto sí han sido un adelanto muy importante. Pero lo que vos decías además es la incorporación que hubo en el Código Penal de nuestro país, digamos, donde se habla de la explotación económica de niños, niñas y adolescentes como un delito penal. Uh-huh. Esto es realmente absolutamente nuevo. Creo que solo México tiene algo parecido, pero no estaba operativo todavía. Textualmente dice, y lo leo porque es cortito, será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importara un delito más grave. Y las excusas absolutorias, quiere decir que quedan exceptuadas las tareas que tuviesen fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente, y que no será punible el padre, la madre, tutor o guardador, o la niña o el niño que incurriera en esta conducta. Uh-huh. Desde luego, uh-huh, digamos, esto es bien importante, porque no se está penalizando a los padres o a las madres si el chiquito o la chiquita está trabajando. Al que se penaliza es a quien usufructo, a quien se queda con el, claro, beneficio económico. Claro. En general, los dueños de el campo o el, digamos, el tema en que estén trabajando. Claro, no es una, claro, penalización hacia los padres o las madres de los chiquitos. Porque sabemos que hay espacios donde de la única manera que puede sobrevivir, esa familia es tratando de buscar ayuda en todos los brazos familiares que hay. Que integran el grupo. Exacto. Exactamente. Como Estado deberíamos poder mirar eso. Ah. De hecho, el Estado fue avanzando bastante en esta temática. Y la verdad es que lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo del padre y de la madre. No decir, bueno, está bien, sabemos que se necesitan los brazos de todos los niños y las niñas de la familia. Digamos, no, terminemos con el trabajo a destajo, recuperemos el trabajo decente realmente y que haya mejores condiciones de trabajo para los adultos. Claro. ¿Y en la Defensoría del Pueblo de la Nación hay alguna actuación en curso o que se haya resuelto? Sí, mira, una actuación que la verdad a mí me pareció como paradigmática en este sentido, viene desde una provincia donde la queja se inicia por falta de respuesta a ante los reclamos que hacía una ciudadana por la afectación de derechos por el funcionamiento de hornos de ladrillo. Ajá. Esto es, vecinos que muy cerquita de sus casas había hornos de ladrillos, ladrilleras o cortaderas, pues se conocen de distintas maneras, que queman la arcilla, por supuesto, y hay un olor que es, para ellos era nauseabundo, podría ser que contaminase el medio ambiente y demás. Desde acá, desde el área de derechos humanos, dijimos, no podemos resolver esta cuestión respecto de la contaminación desde el área nuestra, ¿eh? Uh-huh. Después se derivó y se trabajó en otros espacios. Pero además ya estaba trabajando en este sentido la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, digamos, y que como país federal además le había dado intervención al Ministerio de Ambiente, Agua y Energía de la provincia de Córdoba. Con lo cual dijimos, a ver, si esto lo están mirando y analizando los organismos pertinentes, ¿qué hacemos? Y lo que hizo, digamos, lo que hicieron los funcionarios de esta defensoría fue empezar a trabajar en los distintos componentes que traía esta situación. Entonces, lo primero que hicieron fue visitar las ladrilleras en esta provincia. Provincia donde hay muchos hornos de ladrillo realmente. Y empezaron a trabajar como colaboradores críticos en la articulación con otros organismos provinciales y municipales. En ese sentido, en cuanto a la regulación del funcionamiento de los hornos, el Consejo Deliberantes firmó una ordenanza que hablaba sobre, digamos, el funcionamiento de los hornos, los traslados, digamos, cómo deberían funcionar los nuevos, cómo tendrían que mejorar los viejos y demás. O sea, que esa parte la tendríamos como más o menos cubierta en principio. Uh-huh. Y además cubierta desde quienes tienen que trabajar sobre esa cuestión puntual, que eran, en ese caso, el Consejo Deliberante. Independientemente de que creo que seguramente tendremos que mirar esto en las distintas provincias y cómo mirarlo a nivel nacional. Pero esto estaba trabajándose. Entonces, digamos, lo que hicimos fue mirar cuál era la situación que atravesaban las familias que vivían ahí. Y ahí lo que aparecía eran muchas familias de origen boliviano, que la mayoría no quería hablar porque su situación migratoria era irregular, porque además los dueños de los campos de ahí y de otros lados lo que les dicen es que si ellos hablan o denuncian estas situaciones de malos tratos o de condiciones de insalubridad, los van a deportar a su país. Y esto realmente no es así. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Trabajamos con la gente del lugar, con lo poquito que nos dejaban entrar, en verdad, y se trabajó con la Dirección Nacional de Migraciones para primero regularizar la situación. Regularizada la situación migratoria, que sepan que estaban cubiertos por esto y que además esto que le habían dicho no era real, podíamos seguir avanzando. Y en este sentido fue, digamos, la idea de trabajar desde acá, desde Buenos Aires, con los distintos organismos de la provincia. Tanto el Estado Nacional, como el provincial, como el local, trabajaron mucho sobre este tema. De hecho, se hicieron un montón de operativos en la provincia con la FIP, con la Oficina de Rescate de Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia, digamos, con la Dirección Nacional de Migraciones, que se hacen operativos grandes. Y ahí, digamos, se labraron actas porque encontraron chicos de 10 a 12 años trabajando en el lugar. Y acá es donde nos aparece el problema desde como profesional del área de niñez, donde aparece uno de los problemas más difíciles por el momento de solucionar. Y es que una vez que encontrás a los chicos ahí, en el acto inspectivo mismo, mi pregunta era, bueno, y en ese momento, ¿quién protege a los chicos? Porque uno le abre el acta suponiendo que está el dueño del lugar o quien tiene a cargo o quien usufructúa el espacio, pero los chicos, bueno, si el niño está con sus padres o su madre y sus padres están trabajando ahí, bueno, digamos, no se labra, no se formula la denuncia penal en ese caso. Sí, contra el explotador si las condiciones, digamos, no fueran las legítimas. Y entonces ahí decía, bueno, ¿qué organismo de protección de derechos de niños está en el operativo? ¿Están los organismos de protección? ¿Y estaban? En algunos casos sí, me decían, del Ministerio de Trabajo, y en otros no. ¿Y en otros no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se hace el seguimiento y el acompañamiento a ese niño? Claro. Porque además, finalmente, digamos, obviamente que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de determinada manera, de una manera cuidada, para que eso que se hace realmente tenga una validez y un marco de protección en el que tanto los padres, los niños, como los mismos dueños de los lugares o quienes trabajan ahí, sepan de qué se trata el tema del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente, y lo hagan realmente de una manera a conciencia. Y esta para mí es una de las principales dificultades que tenemos. Muy bien. Agradecemos muchísimo esta puesta a punto, esta actualización, a la licenciada Gladys Lavieri, y esperamos poder seguir con el tema, porque estas historias, como bien sabemos todos en el escenario de lo social, no se terminan casi nunca. Gracias, Gladys. En la Argentina, las niñas y los niños no deben trabajar porque ese es su derecho. Como recién lo señalaba la licenciada Lavieri, el trabajo infantil está prohibido por la ley y configura un delito penal, con castigo de prisión de 1 a 4 años a quien utilice el trabajo de un niño o niña menor de 16 años. Es posible que cerca nuestro se esté produciendo algún caso de trabajo infantil violatorio de esta ley. Si es así, podemos hacer la denuncia correspondiente llamando al 0800-666-4100. Reiteramos, 0800-666-4100.